¿Quién me está acompañando? Vilma Lovato. Cuando digo Vilma Lovato, digo, le tengo que decir la verdad. Anduve pispeando desde hace un par de días que vengo metiéndome porque quería robar un poquito de lo que se iba a ver y se iba a inaugurar hoy. Hola Vilma, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Qué compromiso, Vilma, con este proyecto, con esta posibilidad de tener esta muestra maravillosa que reúne miradas diversas y de diversas provincias? Contame brevemente cómo se armó todo esto, quiénes nos visitan, qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, mira, Miradas Diversas es un proyecto que presentamos acá en el Centro Municipal de Cultura. Y somos un grupo de artistas con pasión, más de 200 artistas de todo el país y de países limítrofes que nos hemos juntado bajo la coordinación de una artista de Pico, Marina Anconetani. Uh-huh. Y bueno, lo que tratamos de mostrar es cada una lo que hace, porque en el arte hay miradas diversas. Es maravilloso, estuve espiando un poquito algunas cosas de las muestras, me quedé helada. Algunas artistas las conozco, pero además me llamó la atención esto, y creo que es tu caso también, Vilma. Algunas han sido empleadas públicas, han tenido otras actividades, y hoy, ¿cómo llegaron a ese mosaico, a esas estructuras, a esa imaginación y a esa creatividad? ¿Cómo se llega? El arte se vive, se transpira, se siente, el arte es algo maravilloso, que hemos llegado la mayoría por distintas causas. Siempre se saca el interior de uno, el arte muestra el interior de cada persona. Yo creo que es así. Y en esta muestra somos 19 de distintas regiones del país, de distintos lugares, que bueno, quisimos mostrar cada una lo que hace, porque hay distintas técnicas, hay distintas miradas, hay una amplia y plural creatividad en todo lo que estamos mostrando. Hay artistas de La Pampa, por supuesto, de Buenos Aires, de Lago Puelo, de Puerto Madryn. Es una fiesta, realmente es una fiesta, y nos encantaría que el público que la visite a la muestra, que van a estar unos cuantos días acá, tenga la misma visión que nosotros. Vamos a aclarar esto. Es una muestra de varias artistas y, por supuesto, hay mucho para ver, de manera que tenemos Galería Eduardo Ferma, Fotogalería Horacio Echanis, creo que Sala Mareque también están también, ocupando, ¿sí? y lo que es el Hall Central. Sí. O sea que hay para entretenerse y hay para ver de todo. ¿Van a estar ustedes? Sí. ¿Esta noche en la inauguración? Hoy vamos a estar la mayoría de las que exponemos, no todas, porque algunas no han podido venir por distintas causas. Una artista que mandó las obras de Santa Fe no puede venir. Y vamos a hacer una charla al pie de la obra. Cada artista, excelente, va a estar explicando su técnica al pie de las obras. Por eso, no sé si te fijaste que se ha agrupado, la curaduría lo manejamos así, que estén las obras juntas de cada artista, para poder explicar, porque cada técnica de las que vamos a presentar es distinta. Sí, sí, por eso te digo, me llamó la atención porque vi muchas cosas distintas, pero además está armado, y yo que de artista no tengo absolutamente nada, está tan armónico, sí, armado, que realmente dije, esto es una muestra itinerante fabulosa que puede ir a cualquier lado, ¿no? Con el grupo de Artistas con Pasión hemos expuesto el año pasado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho, en CABA, en Pico, en el Médano. Bueno, ahora tenemos esta. En el mes de noviembre vamos a exponer en el Dardo Rocha de La Plata. Me maravillaste. Ay, bueno. Porque ese edificio además, sí, es emblemático y arquitectónicamente, sí, maravilloso. Sí. Lo que tratamos de promover es la inclusión y la representación de la expresión artística argentina, en este caso, porque ya te digo, hay de distintos lugares. Todas mujeres. En el grupo de artistas con pasión hay muchos hombres, pero no sé, no han expuesto esta vez. ¿Que porque somos pampeanas no quieren? No sé, pues mira, ahora me haces pensar en eso. En el año pasado, en noviembre, sí había hombres, artistas muy reconocidos que pertenecen al grupo Artistas con Pasión. Bueno, inauguran esta noche, ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas. Usted véngase a las 20 horas porque además van a estar ellas explicándoles cada técnica. Esto de estar al pie de la obra y poder contar para por allí para gente como yo que nos cuesta entender, excepto lo que vemos así exactamente, no entendemos la técnica. Yo te juro, me puse a mirar, digo, ¿qué es eso? Parece un canutín. Y digo, no, es un pedacito de cable. Porque eso es una obra mía. Están esas construcciones que vos decís, es un canutillo, no, pero no. Pero, y después decís, hay cosas que uno que ve habitualmente y que tiene en la casa habitualmente. Me pareció maravilloso las construcciones que hicieron y yo no sé nada. Por eso me gustaría que la gente viniera, se acercara hoy que están ustedes para explicarles, las que vinieron por supuesto, cómo se hace, cómo se busca y fundamentalmente que nos quede claro que por ahí todas nos podemos en algún momento encontrar una beta artística, pero Vilma, o estoy diciendo pavadas. No, al contrario, claro que sí. El arte surge, y surge por distintos motivos. Muchas veces porque interiormente necesitas algo que te motive, algo por el que vivir. Hay personas que están solas y que el arte las ayuda, la pintura, lo que sea, la fotografía, el mosaico, de todo tipo de arte. Realmente sí, es así. Que vengan a ver la obra, porque realmente hay una, es una muy linda muestra. Está muy lindo el Centro Municipal de Cultura. Yo hacía muchos años que no exponía, había expuesto en la Sala Mareque, y ahora hemos copado el Centro Municipal de Cultura. Sí, todo, de arriba abajo y me gustaría incluso hasta más. Más gente como nosotras que tenemos algunos años, somos unas nenas. Igual que yo. Tenemos algunos años y conocimos esto cuando era todavía Mercado Municipal. Exactamente. Y veníamos a hacer las compras. Eso es lo que le decía a dos artistas que estoy alojando en mi casa, le contaba eso, que esto era un mercado municipal. Sí. Y como siempre decimos, bueno, esta radio está funcionando en las cámaras frigoríficas de lo que fue ese Mercado Municipal. Vos sabés que tengo acá, te quiero preguntar a vos porque se me complicó acá con miradas diversas, porque en una de las esquelas tengo que estar disponible hasta el 5 de septiembre y en la otra hasta el 8 de septiembre. Es hasta el 5. Sí. Entonces, hasta el 5 de septiembre, de lunes a viernes de 8 a 20, los sábados de 19 a 21 a 30, y inauguran hoy a las 20 horas aquí. Te hago una corrección. Sí. Sábado está cerrado. Es el domingo de 19:30 a 21:30. Tenés razón. Porque tenés razón. Es cuando abre el cine. Exactamente, porque tenemos el cine Espacio Inca también acá. Espacio Inca. Perfecto. De lunes a viernes y vamos a poner acá, domingo y el 5. Es la última oportunidad para verla, pero yo creo que van a venir. Van a venir varias veces. Sí, hoy tenemos el vernissage a las 20, a las 20 horas. Y esta propuesta de las charlas al pie de obra. Excelente idea. Vilma, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por perdonarme por llamarte así y no programarlo antes, pero me encantó la charla. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, agradecer o convocar. A tu disposición. Muchas gracias. Gracias a todos y los esperamos porque realmente es una muestra poco vista acá en Santa Rosa.